La Mar en Coche. Escuchábamos a Ciudad Baigón sonando aquí en el aire de nuestra emisora con una canción que le hemos puesto al aire varias veces, no solo cuando vinieron a Ciudad Baigón, sino también a modo ilustrativo de las preguntas que se generan en momentos represivos tremendos. Por ejemplo, la represión en el Hospital Borda, y esta canción está basada en lo que ocurrió allí en el año 2013, cuando con la excusa de un taller protegido que había que derrumbar, lo que se estaba haciendo era reprimir a internos y a trabajadores de un hospital neuropsiquiátrico. Esta es la materia que toma muchas veces Ciudad Baigón para poder escribir un tango de nuestra época. Está aquí con nosotros Hernán Cabrera, piano y composición de Ciudad Baigón. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Hernán, gracias por venirte. No. Se está viniendo un nuevo show que se llama Luz Artificial. Y me parece bien interesante, después de hacer un elogio a la oscuridad sí. en el disco anterior, ahora nombrar la luz, pero claro, artificial, ¿no? Claro, bueno, este es un show que es un poco transición entre lo que es el disco este de Luz Artificial, elogio a la oscuridad, y lo que va a ser el nuevo disco, ¿no? A fin de año vamos a entrar a hacer la preproducción y calculo que durante el año que viene estaremos grabándolo y en el 2018 ya lo presentaremos, pero bueno, estamos encarando la producción de ese disco y en este show, aparte de tocar casi todos los temas de Elogio a la Oscuridad, estamos tocando algunos de los temas que van a formar parte de ese disco, ¿no? Que aborda temáticas también como las que a nosotros nos conmueven, por eso por ejemplo, este tema de Nuestra Humanidad. Y también tiene como otro aire que Elogio a la Oscuridad no lo tiene, ¿no? Como estamos buscando que aparezca esa luz, aunque parezca artificial, pero que de a poco aparezca. ¿Y por dónde asoma esa luz? Y bueno, ahora estamos en etapa de producción del disco, ¿no? Pero en general como buscándole otra vuelta de tuerca más al tema de la orquestación, de la composición misma, de los tangos, ¿no? De las canciones. Tiene bastantes facetas, también de lo letrístico, ¿no? Quizás Elogio a la Oscuridad es un disco bastante denso, nosotros lo planteamos y lo queríamos hacer así, uh-huh. bastante oscuro, donde está muy cargado, ¿no? Con estos temas, con temas que hablan de otras cosas que también son bastante profundas, ¿no? Y que este disco, estos nuevos temas, no quiere decir que no tenga estas cuestiones, pero quizá empezamos a tratar de abordar desde otro lugar, ¿no? También para que los discos no se parezcan mucho los unos a los otros y porque estamos buscando otra cosa, otra vuelta más. En este diálogo que contabas entre Luz Artificial y Elogio a la Oscuridad, o esa transición que se está generando, pienso que la luz artificial también es lo que impide encontrarse con la oscuridad como espacio experimental, incluso, claro. ¿no? Que cuando negamos esa oscuridad como espacio de experimentación, lo que hacemos es prender la luz. Obviamente. Y también uno puede hacer una lectura de que la luz artificial, uno como si piensa sinónimo de luz a algo que seguís, que puede ser una persona o algo, pero termina siendo artificial y te la da por atrás, digamos. Eso también, ¿no? Seguir falsos mesías, falsos dirigentes o algo que te hacen promesas que después te van a no te van a cumplir tanto. Quizás también tiene ese tipo de lectura, uh-huh. el show en sí. Hablabas de este show como esa etapa transicional donde también están presentando algunos de los nuevos tangos y me pregunto también por la puesta en escena, que es algo que vienen indagando bastante. Sí, ahora este año, bueno, ya al tener nuestro propio espacio en el galpón podemos hacer como más locuras técnicas, ¿no? Desde el sonido, desde lo visual y desde cómo planteamos el escenario. Agregamos una parte del escenario que hace que el cantor se pueda despegar un poco de la orquesta. El cantor canta en otro lugar que no es el fijo de una orquesta típica. O sea, uno de los problemas de la orquesta típica a nivel visual es esa cuestión de que nadie se puede mover. Uh-huh. Los violinistas se pueden mover un poco más, pero los bandoneonistas tocan sentado, el pianista toca sentado. El único que más o menos tiene un poco de movilidad escénica es el cantor. Entonces jugamos bastante con eso, ¿no? Hacerlo para que tenga otro atractivo aparte de lo musical, tenga un plus visual que me parece que es importante. Y también está muy encadenado con lo que es la parte visual, ¿no? De lo que se proyecta, de las animaciones que estamos haciendo. Está bastante interesante y de los shows que hicimos, casi todos los años cambiamos el show y hacemos con temáticas diferentes, con estética de show diferente. Este me parece que es el que más logramos hacer lo que estábamos pensando. Linda ocasión para ver entonces a la orquesta típica Ciudad Baigón este viernes en Cochabamba 2536 en el Galpón B, el espacio que gestionan de manera cooperativa. Si querés ir a verlos, tenemos entradas aquí, así que nos podés llamar al 4864-0489, también por correo electrónico marencoche@gmail.com o mensaje de WhatsApp 1139-2482-37, y vas este viernes entonces a ver el show Luz Artificial de Ciudad Baigón en Galpón B, Cochabamba 2536, con ese sabor especial también de poder estar en un espacio que lo gestiona la misma gente que te está convocando, claro, al hecho artístico, un espacio gestionado en modo cooperativo, que contanos un poco, Hernán, también cómo lo están llevando adelante. Bueno, con sus problemáticas, ¿no? Como todos los espacios de estas características, tratando de ampliar la habilitación para que pueda entrar más gente, para que se puedan hacer también más espectáculos, y con la complejidad que tiene el momento económico en el que estamos viviendo, ¿no? Que igual nunca fue fácil, ¿no? Antes tampoco. Pero es complicado llevar adelante un proyecto tan grande, ¿no? Porque es un lugar que tiene muchísimos gastos, que tiene muchísimas cosas que se rompen y que hay que comprar, que todas las cosas son carísimas. Pero bueno, con la satisfacción y con la alegría de que lo estamos pudiendo lograr y que mucha gente está viniendo a tocar, no solo de tango, ¿no? Nosotros, desde que lo rebautizamos como Galpón B, quisimos de que viniera un montón de gente, ¿no? Que no se excluyera solamente al tango, que nos encanta, pero también nos gustan otras músicas, ¿no? Como el rock, el jazz, el folclore. Así que tratamos de que venga todos los estilos musicales que se pueda. Para las bandas tampoco es fácil, porque es un lugar que tiene una cantidad de gente bastante grande, ¿no? Quizás para algunos grupos que todavía no se animan a cerrar una fecha ahí porque la convocatoria tampoco es muy fácil, ¿no? Uh-huh. Tampoco está tan céntrico, pero igual es cómodo, ¿no? No queda muy lejos del centro. Pero bueno, con mucho laburo, dividiendo nuestras energías entre la orquesta y el galpón, así todo. Qué difícil eso, en el medio del ensayo. Sí, yo ahora de acá me tengo. Y ahora de acá me tengo que ir a hacer un trámite al centro, porque lo tengo que hacer hoy sí o sí. Con lo de la birra, este Juaco es el que se encarga de eso. Hoy casi tenía que venir Juaco porque yo tengo que hacer ese trámite, pero el proveedor lo llamó diciéndole que tenía que venir. Perfecto. Que tenía que estar allá a las 11:30. Y eso permitió difundir en la tribu que toca la Ciudad Baigón. Eso, no, igual iba a venir, no, pero estamos así corriendo, hay semanas que son terribles, pero bueno. Nos sacamos quizás un poquito de tiempo de producción de la orquesta, pero a la orquesta le sirve tener el lugar para mostrarse. Pienso que hecho cultural poderoso, ¿no? El de las orquestas típicas jóvenes, por llamar de algún modo, en los últimos años en Argentina, tal vez sea de lo más interesante que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, no únicamente por lo que pasa musicalmente con las nuevas composiciones y lo importante que era que haya letras de tango contemporáneas, sí, que no queden atadas a la década del 30, a la década del 40, sino a problemáticas actuales, sino también el modo autogestivo y cooperativo de funcionar. Pienso en ustedes, pienso en la Bidú funcionando en un espacio como el Benigno, ahora ensayando ahí con ensayos abiertos. Pienso ni hablar de La Fierro y el espacio aquí en Sánchez de Bustamante. Sí. Hay una escuela de modos de hacer alucinante. Sí, pienso que está buenísimo, que hay un par, pero en realidad no somos muchos. O sea, si vos lo pensás así, o sea, orquestas típicas habrá 5. Orquesta típica que haga temas nuevos, 3. O sea, hacemos bastante ruido porque no nos queda otra, pero... en realidad es un fenómeno, o sea, sí, lo que hay mucho, mucho, mucho son grupos más chicos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, y gente que está gestionando, por suerte, sus propios lugares, sus propias milongas. De la mano del baile empieza a haber también una movida muy grande, ¿no? Se abren muchas milongas, muchos espacios. Hay un montón de, bueno, no me acuerdo de todas, pero de milongas que articulan pibes. Lo que no hay tanto, lamentablemente, son orquestas. Uh-huh. Orquestas se cuentan con los dedos de la mano todavía. Esperemos que en algún momento empiece a crecer el número de orquestas. Sí, pero la renovación estética... Pero la renovación estética y a como era 10 años atrás, estamos 10 veces mejor. Y donde uno va a ver tango, además, ¿no? Porque claro, me parece que también esta cosa de sacarle cierto glamour, cierta cosa de la gomina, o el tango asociado a que viene Obama y tiene que haber una bailarina de tango que le enseñe. Claro, bueno, pasito, esa, ¿no?, es una de las cosas que juega en contra de todo lo que nosotros estamos peleando hace como 15 años, ¿no? Que la mina esta haya hecho eso con el tipo ese... juega totalmente en contra, y es totalmente lo que nosotros estamos tratando de pelear desde el under, de que la gente se dé cuenta que el tango ya no es eso. Va, en realidad nunca fue eso, ¿no? Esa es la parte del tango que es producto del mercado, que los dueños son empresarios, o sea que no es la gente que hace el arte, ni la gente que lo baila, ni la gente que lo escribe. Es algo totalmente diferente y es algo con lo que nosotros luchamos desde que empezamos a hacer tango hace 15 años. O sea, mostrar a la gente que el tango, nada, son pibes que como pueden tener una banda de rock, tienen una banda de tango y que la música te puede gustar igual, aunque... Y que no lo asocie inconscientemente con esa porquería, que no le gusta a nadie. Si querés ver a la orquesta típica Ciudad Baigón, lo podés hacer entonces este viernes en Cochabamba 2536, en Galpón B. Nos queda una entrada, si alguien tiene ganas, porque otra ya se fue. Pueden llamar al 4864-0489, marencoche@gmail.com o por WhatsApp 1139-2482-37. Este viernes entonces, Cochabamba 2536, el show Luz Artificial de la orquesta típica Ciudad Baigón. Vamos a escuchar el tema que tiene ese poder enorme de que el Indio Solari ofrendó una letra para que ustedes puedan musicalizar, que es una manera difícil de imitar a un gallo. ¿Ese vínculo con el Indio cómo se dio? Con esta cosa del supuesto ostracismo del Indio, ¿no? No, bueno, para nosotros también fue algo rarísimo, que hasta el día de hoy que a veces suena increíble, ¿no? Pero bueno, él se comunicó con nosotros. Él se enteró que nosotros habíamos hecho un homenaje de un recital que hicimos, tema de Los Redondos orquestados. Y también temas de autores contemporáneos, más rockeros, digamos. Y a raíz de eso, parece que le llegó la data, no sé si su manager o algo habrá ido, y se comunicó con nosotros, y desde ese momento quedó un vínculo así bastante... O sea, todo por mail, todo medio así, pero bueno, permitió ese vínculo que nosotros le ofrezcáramos, que participara de alguna forma, ¿no? Y él eligió... mandarnos las letras. Ni más ni menos, qué mejor letras, que el Indio mande una letra. Sí. Muchas gracias, Hernán, por esta visita. Bueno, gracias a vos por la invitación. Y siga con el trámite ahora. Sí, no sabés lo que me espera hoy. Hernán Cabrera, piano y composición de la orquesta típica Ciudad Baigón, este viernes en Cochabamba 2536, Galpón B, presentando el show Luz Artificial. Gallito tuvo lo mejor. Demonio juran que fue entonces, mientras gateaba en zigzag, el paraíso incendió. Que no dice ser y nunca es, fue un querubín de espada en llamas que un cruel destino atrapó. Y aún así la sombra de sus alas cubre su cuerpo viejo, los huesos ya sin carne y sus botas de piel. De su orgullo, al que esperaban de a poco vencer, los mandingas muy pacientes, y ahora lo llaman campeón, y aún así siempre es gallo de pelea, que atrasa su agonía, con chistes sin remate, y es el gallito. Esa es la verdad.